Fue en ese momento que el papá rico compartió el punto de vista clave que lo separaba de sus empleados y de mi papá pobre, y que lo convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái, mientras mi muy educado pero pobre papá tendría problemas financieros toda su vida. Era un punto de vista singular que haría toda la diferencia por toda la vida. El papá rico repetía una y otra vez este punto de vista que yo llamo lección número uno. Los pobres y la clase media trabajan por el dinero. En esa luminosa mañana del sábado, estaba aprendiendo un punto de vista completamente diferente al que me había enseñado mi padre pobre. A los 9 años, me percaté que ambos papás querían que aprendiera. Ambos papás me animaban a que estudiara, pero no las mismas cosas. Mi instruido papá recomendaba que hiciera lo que él había hecho. Hijo, quiero que estudies duro y consigas buenas notas para que puedas encontrar un trabajo bueno y seguro en una gran empresa. Y asegúrate de que den buenos beneficios. Mi papá rico quería que yo aprendiera cómo funciona el dinero, para que lo hiciera trabajar para mí. Estas lecciones las aprendería a lo largo de mi vida por sus consejos, no en un aula. Mi papá rico continuó la lección. Me alegra que te hayas enfadado por trabajar por 10 centavos la hora. Si no te hubieras enfadado y lo hubieras aceptado alegremente, te hubiera tenido que decir que no te podía enseñar. Ya ves que el verdadero aprendizaje requiere de energía, pasión, un deseo ardiente. El enojo es parte importante de esa fórmula, porque la pasión es una combinación de enojo y amor. En lo que concierne al dinero, la mayoría de la gente quiere jugar seguro y sentirse segura, así que no los dirige la pasión, sino el miedo. ¿Por esto aceptan un trabajo mal pagado?, pregunté. Sí, dijo el papá rico. Algunos dicen que soy un explotador, porque no pago tanto como la plantación de azúcar o el gobierno. Yo digo que las personas se explotan a sí mismas. Es su miedo, no el mío. ¿Pero no siente que debería pagarles más? No tengo por qué. Y además, más sueldo no resolvería el problema. Mira a tu papá. Él gana mucho dinero, pero no puede pagar sus facturas. A la mayoría de la gente, si le das más dinero, se endeudan todavía más. ¿Ese es el motivo de los 10 centavos la hora?, pregunté. ¿Es parte de la lección? Así es, sonrió el papá rico. Como sabes, tu papá fue a la escuela y consiguió una excelente educación para poder conseguir un trabajo bien remunerado. Y eso hizo. Pero todavía tiene problemas de dinero porque no aprendió nada en la escuela sobre el dinero. Y encima de esto, cree en trabajar por el dinero. ¿Y usted no?, pregunté. No, verdaderamente no, dijo el papá rico. Si quieres aprender a trabajar por el dinero, quédate en la escuela. Es el mejor sitio para aprender eso. Pero si quieres aprender a que el dinero trabaje para ti, entonces yo te enseñaré. Pero solo si quieres aprender. ¿No quieren todos aprender eso?, pregunté. No, dijo el papá rico, porque es más fácil aprender a trabajar por el dinero, sobre todo si te asusta el dinero. No entiendo, dije, frunciendo el ceño. Por ahora no te preocupes de eso. Solo entiende que es el miedo lo que hace que la mayoría de la gente esté en un trabajo. Miedo a no poder pagar sus cuentas. Miedo a ser despedido. Miedo a no tener suficiente dinero. Miedo a volver a empezar. Ese es el precio de estudiar una profesión o carrera y trabajar por el dinero. La mayoría de la gente se vuelve esclava del dinero y entonces se enfada con su jefe. Aprender que el dinero trabaje para uno es un curso completamente diferente de estudio, pregunté. Totalmente, contestó el papá rico. Totalmente.